por ti yo siento es como un sentimiento que no puedo olvidar. Te tiene en mi pensamiento con todo este sufrimiento que no puedo evitar. De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti. Solo vivo pensando en ti.